Siempre brillando al lado de Nibus, nada nos opaca junto al sol naciente de Ja. Rasta para ir con más fuerza, yo se levantan. Haz bien, caminante, no te detengas por nada y nadie. Haz bien, caminante, no te detengas, sigue adelante. Sigue inspirando, iluminando a todo hombre. Sigue caminando, propagando el santo nombre. Sigue entregando una palabra de aliento al necesitado. No lo dejes solo ni un momento. Haz bien, caminante, no te detengas por nada y nadie. Haz bien, caminante, no te detengas, sigue adelante. Hay que motivar a esa gente que no está sonriente. Hay que hacerla sentir viva una y otra vez. Hay que motivar a esa gente que no está sonriente. Hay que hacerla sentir viva una y otra vez. Escucha tu corazón. Inspirando, iluminando a todo hombre. Sigue caminando, propagando el santo nombre. Sigue entregando una palabra de aliento al necesitado, no lo dejes solo ni un momento. Haz bien, hay que motivar a esa gente está sonriente. Hay que hacerla sentir viva una y otra vez. Hay que motivar a esa gente que no está sonriente. Hay que hacerla sentir viva una y otra vez. Haz bien, caminante, no te detengas por nada y nadie. Haz bien, caminante, no te detengas, sigue adelante. Haz bien.